fiesta. Pa' que se enredan si ya saben que soy gente de los campos y traigo en alto la bandera. Aquí seguimos dando guerra. Soy muy tranquilo, de vez en cuando agarro fiesta. Es muy usual un buen destrampe allá en la orilla de la playa con mujeres y botellas. Mi debilidad son ellas. Quedamos pocos, pero tenemos buena escuela. En este jale no es nomás de tener huevos, hay que manejar muy bien la inteligencia. Financiando me abrí puertas. Azul se mira y se seguirá viendo viejo. Soy hombre activo, aquí estoy pa' lo que se ofrezca. Más de 15 años en esa famosa lista de los más buscados por los de la DEA. Así será hasta que me muera. Golpe fuerte, te deja arisco y trae secuelas. Fallaron con su plan macabro, se les fue pa' abajo el barco y después no hallaban la puerta. Para esa acción no hubo tregua. Mis prioridades, Dios me dio una familia bella. Todos mis hijos son mis ojos y no olvido un gran amigo que se encuentra tras las rejas. Del 6-1 traigo escuela.